Hola, Radios de Farco. El primer sitio de memoria de Tucumán, la Escuelita de Famaillá, retomará sus actividades después de 2 semanas de haber estado con las puertas cerradas. Los alumnos del Instituto de Educación Superior Famaillá, que funcionaba en el lugar, terminaron con la toma del espacio, lo que coincidió con la reincorporación de la coordinadora María Coronel, despedida en enero. Por 2 semanas, los alumnos terciarios tomaron las instalaciones, donde tuvieron clases hasta el 2015. Según estaba previsto, este año el instituto se trasladaría a una nueva sede, pero hubo carreras que, por la infraestructura que requerían, debieron continuar sus clases en el sitio de memoria. Además, los estudiantes sostenían una preocupación por la inseguridad en el nuevo edificio. Creo que ganó la sociedad de Famaillá. Ganó la sociedad de Famaillá porque era importante que nosotros, los alumnos, le demostremos a la sociedad que con una lucha, con honestidad, con pureza de alma, con honestidad, se puede llegar a una solución. Hemos demostrado que lo hemos llegado y hemos estado a la altura de esta situación. Luego de llegar a una negociación, los estudiantes accedieron a mudarse a otro edificio, pero siguen con el reclamo por un espacio propio. Coronel sostuvo que ahora el espacio de memoria comenzará a desarrollar un proyecto elaborado por la mesa de consenso que funciona allí, integrada por organismos de derechos humanos de la provincia. Y el proyecto involucra desde la conservación del área que funcionaba como CCD y también todo el desarrollo de lo que sería la parte de promoción, que es en otra ala del predio de la escuela, donde está previsto, con el tiempo por supuesto y en la medida de las posibilidades que vayamos teniendo, tener un espacio de formación en educación y memoria, tener un espacio de investigación que involucra el armado, rearmado de todas las historias de los compañeros y compañeras que pasaron por ese lugar. La Escuelita de Famaillá fue el primer centro clandestino de detención del NOA, que empezó a funcionar durante el operativo Independencia. Su funcionamiento como sitio de memoria permitirá la generación de actividades que promuevan los derechos humanos y la preservación de esta parte de nuestra historia reciente. Informó Marianela Triunfetti, desde La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.